quisiera. Pero ella se fue triunfante y va muy victoriosa, porque yo muy triste me puse a llorar. Al ver que la amaba tanto y resultó ni todas, que ella al fin y al cabo no saben amar. Pero a veces cuando llueve duro, todas las piedras se van rodando, de tanta vuelta que da este mundo, y en una de ellas nos encontramos. Aquel que sea sincero, que cambie de sistema. Porque aquel que quiere mucho se come a las verdes y vive con su pecho lleno de amargura. Como está sufriendo siempre, y aquel que no quiere llega con cuidado y se come la madura. Por eso quedo y en adelante, no jugarán más con mi cariño. Yo dejaré que